Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Algunas cosas les llegan a las mujeres como un mandato desde la infancia y se quedan grabadas en el inconsciente, de una forma u otra, probablemente hasta los últimos días. El parecerse a una princesa y para ello comportarse como tal es sin duda alguna uno de esos mandatos. Es un estereotipo que se mama cultural y socialmente, que se transmite y que ha crecido además al ritmo de las grandes factorías multinacionales, que, televisión y tablet mediante, han creado una verdadera industria de las princesas, desde el disfraz hasta el kit escolar, y que se retroalimenta además con la inexplicable fascinación de los medios masivos por la realeza y sus más imperceptibles movimientos. Hoy en Páginas en el Aire vamos a leer un libro de la colección Antiprincesas sobre Frida Kahlo. Estamos escuchando La Llorona de Chavela Vargas. La canción de La Llorona es un famoso son istmeño mexicano característico del Istmo de Tehuantepec, conocido particularmente por su estrofa «Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío». No tiene un autor específico, pero muchos cantantes han creado o copiado versos que convierten a esta canción en una historia de amor y dolor, muy representativa de la época revolucionaria mexicana. La Llorona se refiere a una diosa mexicana que era la protectora de los partos y madre de Mixcoatl, al que abandonó. La tradición dice que siempre regresa a buscar a su hijo, pero en su lugar encuentra un cuchillo de sacrificios. De hecho, en toda Latinoamérica, México, Argentina, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, hay una versión de La Llorona. Poco a poco, a través de los tiempos, la vieja tradición de La Llorona ha ido, como decíamos, borrándose de recuerdo popular. Solo queda memoria de ella en los fastos mitológicos de los aztecas, en las páginas de antiguas crónicas, en los pueblitos lejanos o en los labios de las viejas abuelitas, que intentan asustar a sus inocentes nietos diciéndole: «Ahí viene La Llorona». A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre a llorona y el primero que te di. El último de mi madre a llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. De mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes a todos. Acá nos estábamos deleitando con esta hermosa canción de la Chabela Vargas. Hoy estamos ya en el séptimo programa de Páginas en el Aire. Hoy vamos a charlar sobre la colección Antiprincesas y vamos a hablar específicamente de Frida Kahlo. Pero bueno, antes voy a saludar a mis compañeros. Algunas modificaciones en el día de hoy. Ausentes con aviso, Renata, Gonzalo, la Juli que casi no llega, pero llegó. ¿Cómo están, Juli? Todo bien, acá andamos. Vino acá con Cata, con su hijita. Hoy tenemos más niños que otros días. Sí, hoy estamos rodeados de niños. Está Ical por allá atrás con Esteban, jugando. Y bueno, como siempre, también Johnny. ¿Cómo va, Johnny? Todo bien, acá estamos. Sí. Nuevos integrantes y visitantes. Se suman al programa de la Biblio, Javi. ¿Cómo va, Javi? Muy bien. Bien. Su compañera Mariana, con Juanita en la panza. Hola, buenas tardes. Y Patri, que nos está visitando también, que es una vecina acá de Carlos. ¿Cómo andas, Patri? Muy bien, contenta de estar acá acompañándolas. Bueno, bienvenida. Y como siempre, Carlos ahí operando, poniendo la música. Así hoy que. Con facturas, sí. Hoy con facturas. Y es feriado. Sí, hoy es feriadito. Todo con doble punto hoy. Exacto. hoy laburé igual el Carlos. Así que bueno, hoy es feriadito del 20 de junio. Este programa va a salir el miércoles. El miércoles 22. 22. ¿Sí? Así que bueno, acá estamos. Arrancamos el programa, ¿les parece? Arrancamos. ¿Sí? ¿Vamos a una música? Dale, vamos a ir a otro temita y después ya nos metemos de lleno en el a charlar un poquito del libro. Hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. Los sones jarochos son melodías típicas de la cultura veracruzana que comenzaron a gestarse a finales del siglo XVII. Al llegar los barcos españoles del viejo mundo a traer mercancías, no solo eso, sino también tradiciones e influencias culturales. La Bruja es uno de los sones más conocidos. El tema de la canción está bajo interpretación de cada persona, pero se dice que habla de una mujer solterona que sale en busca de hombres para atraparlos y hacerlos suyos. La Bruja es un ejemplo de que en la cultura mexicana que es un tanto machista, también cuenta con un lado susceptible, aquel donde las mujeres no se dejan, sino por lo otro contrario, muchas veces son la inspiración de canciones, poemas y demás expresiones artísticas. Para acá te mato, compadre. ¿A qué? Ya sabes. Ahora sí, maldita bruta. ¿Qué me hizo? Ya te chupaste a tu hijo. Ya te chupaste a tu hijo. Ahora sí, maldita bruta y mamá. Ahora le vas a chupar. Error de cálculo. A tu marido el ombligo. Y lo vas a hacer llorar, ay mamá. Me agarra la bruja detrás del zaguán. Quiere que me ponga mi traje de Adán. Ajá. Me agarra la bruja, me lleva a su cueva. Me pega un sustote con su traje de Eva. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. No sé. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ante pretensiones de chuparme a usted. Bueno, y estamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, por FM El Sitio 95.3. Hoy charlando sobre la colección Antiprincesas y sobre la vida y obra de Frida Kahlo. Y les recordamos que nuestro Facebook es Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Perdón, que ahí nos Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Ahí está, ahí, gracias, Johnny. Así no hay error, porque si no, no nos van a poder encontrar. Ah, bien. Bueno, no había tenido en cuenta ese detalle. Así que bueno, ¿les parece que empecemos a charlar un poquito sobre la colección? Dale. En realidad, bueno, en esta primera partecita vamos a ver un poco cómo es que nace la colección Antiprincesas. La colección Antiprincesas es obra de las editoriales Sudestada y Chirimbote, ¿sí? Que son ambas editoriales autogestionadas y de trabajo independiente en medios alternativos. Nadia Fink, que es escritora y es periodista, y Pitu Sá, que es ilustrador, son los autores de esta colección que bueno, para sorpresa de ellos, ha tenido muchísima repercusión y aceptación en Argentina y América Latina. Estos dos autores trabajan en la revista Sudestada, que es una revista política, cultural y de arte, autogestionada también, que nace allá en la crisis del 2001, ¿sí? Donde, bueno, donde, como todos recordaremos, por lo menos los que estamos acá, lo que fue ese momento para la historia argentina, y donde, bueno, muchos jóvenes crearon un espacio para expresar sus ideas, y que, bueno, aún este espacio de la revista Sudestada permanece en la actualidad, ¿no? En Buenos Aires. Bien. Bueno, y buscando un poco sobre esta colección, Nadia Fink contó que ella había realizado una investigación sobre Frida Kahlo y Violeta Parra, para la revista, y a partir de eso es que ella comienza a preguntarse cómo contarle esas historias a los niños. Exacto. Voy a agregar algo más sobre la colección. Salió en junio del año pasado, o sea que recién está cumpliendo un año la colección. Claro, justo. O sea que es bastante nueva. Y arrancó con Violeta Parra y Frida Kahlo. Y bueno, después fueron sacando más libros porque se fue vendiendo muchísimo. Uh-huh. Como Juana Zurduy fue, creo que, el tercero que sacaron. Sí. Por ahora creo que de mujeres. La colección Antihéroes también, que es de varones, que también plantea otro tipo de héroes, digamos. Exacto. Otro tipo de heroísmos. pero parece muy interesante que en esa época, digamos, justo en el 2001, con tantas problemáticas y tan turbulento que estaba el país, nazca esa colección como parte de, o nazca esta idea de la colección como parte de una discusión, ¿no es cierto?, política también, ¿no es cierto? Y también es, o sea, es las historias que cuenta esta colección es que son reales, digamos, no son ficticias, son claro. Son mujeres que existieron y que lucharon, son mujeres luchadoras. Claro, claro, sí, como reivindicar a nuestra personajes que lucharon y vivieron de otras formas y fueron importantes para Latinoamérica, más allá de los estereotipos, ¿no? Que como leímos al principio. Claro, yo había notado acá como algunos puntos en común que tiene, digamos, que tienen la vida de estas tres mujeres que por ahora son los que relata la colección. Ajá. Bueno, y uno de los puntos es este que ustedes estaban mencionando recién, ¿no? Que son mujeres reales y no ficticias, y también, bueno, ahí rompe un poco con el clásico de los cuentos donde el príncipe azul las viene y las rescata, digamos, como ellas están ahí a la espera. En cambio, estas mujeres, ellas salieron, digamos, a hacer su propia vida, ¿no? No esperando que venga el hombre a buscarlas y a rescatarlas de su lugar. Exacto, y fueron mujeres que rompieron moldes de la época, o sea, se comportaron de manera diferente a lo que la sociedad les imponía. O sea, al decir que se comportaron de manera diferente, no, digamos, de decirlo, o sea, que fue malo, sino que al contrario, digamos, creo que la sociedad les decía que tenían que ser mujeres con que tenían que tener hijos y formar una familia, amas de casa, y bueno, y ellas rompieron el molde. Sí, además como colección de cuentos es interesante, siempre las mujeres salimos en los cuentos como madrastras, o como mujeres abnegadas, o como princesas débiles, frágiles a rescatar. Entonces, está bueno plantear este tipo de cuentos en el cual, digamos, hay personajes que tienen otras, que son mujeres y que tienen otros intereses y que tienen otros roles y ocupan otras jerarquías dentro de su historia, ocuparon otras jerarquías y en su grupo, ¿no? De hecho, ahí, Javi, vos que tenés el libro de Frida, hay una parte donde cuenta lo que le costó a Frida ingresar a la escuela, ¿no? A la escuela secundaria, digamos, porque ¿cómo es? Porque era como, bueno, se priorizaba la educación de los varones. Exacto. Entonces ella fue una de las, creo que 35 mujeres que pudieron ingresar a la escuela secundaria. Y estamos hablando de México, que es totalmente, o sea, hoy en día sigue siendo machista, imagínense hace 60 años atrás, sí. O más. Sí, sí, sí. Bueno, y en relación a esto que vos decías, Juli, de la mujer, ¿no es cierto?, la sentimental, la blanda, bueno, todo eso. Ese es otro punto que tienen en común, digamos, la colección de las antiprincesas, es que no se enfocan en la vida sentimental, ¿no? Sino que, si bien la nombran, porque son parte de su vida, es una parte más de su vida, pero bien hace hincapié en la obra de cada una de ellas, ¿no? Porque siempre también la discusión es, ¿no es cierto?, la mujer, las historias que se cuentan de las mujeres generalmente son del ámbito privado, que es donde corresponde la mujer, del ámbito doméstico, el ámbito privado, de sus sentimientos, de su rol como dentro de un pequeño ámbito. En cambio, estos cuentos cuentan justamente las historias del ámbito público de esas personas, lo cual es una novedad también. Y para los niños es muy entretenido, porque no es dramático tampoco, digamos, o sea, cuentan su vida sin hacer énfasis en ningún hecho particular, y lo hacen bastante ameno. Sí, sí, llevadero, porque además siempre, qué sé yo, en el caso de Violeta Parra tiene una historia, no sé, bastante desgarradora también. Entonces, bueno, también hay que hacerlo un poco más llevadero para los niños, ¿no? Porque no sea tan trágico. Y muchos dibujos también tiene. La verdad que está muy lindo el libro. Es sí, cortito, sí. Tampoco es algo muy largo. Serán unas 20 páginas. O sea, es muy interesante la colección. Sí. Tiene fotos. Tiene, sí, en el caso de Frida Kahlo, que es el que tenemos ahora, tiene hasta pinturas de ella. que lo hace, la verdad, que muy atractivo. Uh-huh. Bueno, otro punto que menciona la autora, Nadia Finn, que tiene relación con lo que venimos charlando, es esto de la vida durísima y dolorosa que les ha tocado a las tres mujeres, ¿no? Juana pierde a sus hijos en la guerra, Violeta, bueno, también sabemos todo lo que sufrió, Frida también desde su renguera hasta el accidente que tuvo. Javi, ¿querés leer la partecita del libro donde cuenta el accidente? Bueno, acá el libro cuenta, dice: en la escuela conoció a Alejandro y se enamoró. Una tarde se subieron juntos al autobús que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. Frida tuvo heridas graves, pero para sorpresa de los médicos sobrevivió. Entonces tenía que quedarse quieta para que sus huesos volvieran a estar fuertes. Es así más o menos como empieza Frida Kahlo con todo su obra artística, ya que ella, estando postrada en la cama, empieza a escribir. Y bueno, acá sigue el párrafo y se adentra un poco y dice: si al principio se aburría mucho, porque como su espalda estaba enyesada, debía pasar todo el tiempo recostada mirando el techo. Pero su mamá tuvo una gran idea. Desempolvó la vieja caja de pinturas que su papá había dejado abandonada en un cuartucho y armó un caballete sobre la cama para que el tiempo pasara más rápido y su aburrimiento no fuera tan grande. Bueno, acá más o menos es la introducción de cómo la vida de esta artista, cómo la artista llega a concebir su arte, con dónde empieza la vida de un artista. Por ahí muchas veces hay artistas que entran al arte, digamos, por maneras mucho más, digamos, más lindas. O sea, no debe ser nada grato entrar al mundo del arte como alternativa de, digamos, de estar postrada en una cama para pasar el tiempo, digamos. Las circunstancias de la Frida Kahlo fueron, la verdad, que bastante dramáticas para entrar al arte, pero bueno, eso también se ve reflejado y es lo que tiene de natural y de conmovedor, digamos, el arte de Frida Kahlo, que es ella misma, digamos, en primera persona, contando su desgarro, digamos. Y fíjense qué lindo, leer una parte del libro para ver con qué facilidad, con qué sencillez acerca la vida de esta pintora a los más chicos, ¿no? Y cómo les gusta y cómo les llama la atención, porque con todos los niños que han pasado por el libro de Frida se quedan como encantados ahí con eso, ¿no? Porque las ilustraciones... Es que también tiene ella características, claro, que no se dan en todas las mujeres. Sí. Bueno, y antes de ir al corte y meternos de lleno un poco en la vida de Frida Kahlo, quería leer algo que dijo la autora, que me gustó mucho, que dice que los clásicos nos inculcan que la quietud nos preserva de situaciones difíciles y las antiprincesas nos muestran todo lo contrario. Cuán importante y valioso es trascender lo impuesto, ¿no? Bueno, y creo que queda reflejado claramente, sí, en la vida de Frida, ¿no? Bueno, ¿les parece que vamos a un cortecito? Vamos, compañeros, compañeras. Un poquitito de música y ya volvemos. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Existe gran influencia de la música en las pinturas de Frida. En la obra El venadito herido, de 1946, en donde se ve un venado con siete flechas incrustadas, hace referencia al constante dolor físico de la pintora, y que también está inspirada en un tema del cancionero popular mexicano. Aunque no cite letra de la canción, como sí sucede en otras obras, está haciendo referencia a la canción Soy un pobre venadito que habita en la serranía, que estamos escuchando. Me gusta tener una, me gusta tener de dos, por si se me enoja alguna. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes, pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita si hasta a mí me comprometes? Voy a ser una barata y una gran realización. Voy a ser una barata y una gran realización. Las viejitas a centavo, las muchachas a tostón, los yernos a seis centavos y las suegras de pilón. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito y a tus brazos vida mía. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay mamá por Dios, pero salen a la puerta. Bueno, compañeros, compañeras oyentes, luego de este tema regresamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, por FM El Sitio 95.3. Hoy trabajando un poco sobre el libro Antiprincesas, sobre la vida de Frida Kahlo. Así que bueno, acá les voy a dar la palabra a mis compañeros, compañeras, para que nos cuenten, nos deleiten un poco sobre la vida de Frida. Queremos contar que Mariana es fanática de Frida, pero no quiere hablar, así que ya nos estuvo tirando alguna data importante. Antes de arrancar el programa. Siempre buscamos los chimentos de los artistas que estamos hablando. Claro, claro. Así que bueno, compañeros, ¿por dónde arrancamos, no? Ah, bueno, Katy también, le encanta, bueno, pero no quiere, dice. ya se va a animar. Bueno, Katy, vos ya sabes que si querés hablar no tenés más que pedir el micrófono, ¿sí? Bueno, comenzamos a contar un poquito de la vida de Frida Kahlo. Nació en 1907, pero leíamos que ella siempre dijo que había nacido en 1910 por la Revolución Mexicana. Y de paso se quita unos años. Además. Bueno, la vida de Frida Kahlo fue bastante trágica, o sea, en general. Sufrió bastante durante su infancia y también cuando tuvo el accidente. Cuando era chica tuvo poliomielitis y cuando tuvo 18 años tuvo un accidente muy grave, el cual, como contábamos en el corte anterior, quedó en cama y es cuando comienza a pintar. No sé si alguien quiere contar algo más que me haya olvidado. A ser pintora. Muy bien. Para introducir un poco en la vida amorosa de Frida, estaría bueno, voy a seguir con el texto, con una parte del texto de los cuentos Antiprincesa, que dice: y después de muchos meses en cama, Frida se recuperó. Había pintado ya varios cuadros y quería que alguien le diera una opinión sobre su obra. Así fue a ver a Diego Rivera, un artista reconocido que estaba haciendo un mural en una escuela. Diego se enamoró de sus cuadros y también de la pintora. Bien, Frida Kahlo era, bueno, como decíamos, una pintora en que retrataba principalmente a ella misma, se autorretrataba, y también hay algunos retratos de familiares y amigos. Y como contaba Javi, se enamoró de Diego Rivera, que también era un pintor muralista, era, ¿no? Sí, claro. Ella en realidad es como que se enamora del personaje, ¿no es cierto? De lo que él representaba en esa época, representaba, era un artista militante, digamos. Entonces ella se enamora del personaje también que él. Y por otro lado, inclusive fue como medio una sorpresa cuando ella se enamora de Diego Rivera, porque ella abiertamente se vestía como hombres, digamos. Entonces siempre decían que era marimacho en esa época, ¿no? Entonces no creían que fuera a tener una relación estable con un hombre, y sí la tuvo por muchos años, aunque toda su vida fue bisexual, ¿no? Pero y tuvo parejas mujeres también. Uh-huh. De todas maneras, bueno, ella es importante eso, ¿no? Como que se enamora del personaje, de lo que él representa, más allá de su persona en particular, digamos. Y bueno, tiene una relación que dura toda su vida, con idas y vueltas, están toda su vida juntos. Bueno, el arte de Frida es denominado surrealista, aunque acá Patricia nos contaba que ella como que renegaba un poco de eso, ya que decía que en verdad sus obras, su arte era realista. Sí, porque ella plasmaba todo su dolor, o sea, se veía como surrealista, pero en realidad marcaba toda su expresión volcada a la pintura, y bueno, para ella era real, era todo el adentro de ella en la pintura, en su obra. Y acá, agregando, ella misma lo afirmó, en donde decía que ellos, diciendo de los críticos del arte, creen que soy surrealista, pero no es cierto, no lo soy. Yo nunca he pintado lo que sueño, yo pinto mi propia realidad. Patricia, contanos un poco, ya que sabes un poco de ahí. Patricia es una invitada que tenemos hoy, vecina acá del Valle, y bueno, pasó por la puerta, vio luz y se sumó al programa. Es profesora de arte acá. No, me gustaría que sabes qué, Patri, que nos cuentes cómo, digamos, yo me imagino en un contexto tan machista como el mexicano en esa fecha y demás, como ver una mujer que se autoexponga, digamos, a pintarse, no linda justamente, no en una situación agradable ni como un adorno, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué nos podés contar de esa parte, de cómo se muestra ella en las pinturas? Y muestra mucho la sangre, claro. El desgarro. Y realmente pienso que marca en la historia, es digamos una transformadora, una revolucionaria, un ejemplo de mujer. Creo que podríamos trasladarnos a estos tiempos, ¿no? Con la mujer de ahora que es tan luchadora y que estamos pasando momentos, sobre todo en las escuelas, que las mamás tienen que salir a trabajar y hacer, digamos, muchas veces de hombre y mujer dentro de la familia. Es como que ella fue muy diferente y marcó en la historia todo un modelo, como dice acá Johnny, de romper los moldes, ¿no? Las estructuras del tiempo. Claro. Porque, digo, hoy por hoy hay, ¿no es cierto?, un contexto que respalda, ¿sí? Más allá de que hay muchas luchas y demás, hay un contexto que nos respalda, pero en la época en que Frida llevaba a cabo todas estas acciones, no lo había. Entonces, digo, qué coraje, ¿no? Sí, sí, ya hay pinturas en las cuales ella sale en corsé, por ejemplo, sí. Que ahora nos parece, no nos llama ni la atención esa, pero era mostrar una desnudez, una obscenidad horrible, digamos, mostrarse en corsé y toda con un palo en la espalda, como sale. Sí, en realidad ella no quiere mostrar el desnudo, sino el dolor. Exacto, pero de todas maneras, para nosotros, claro, no era nada, como pero, digamos ahora, pero en ese momento no salían las personas desnudas o no, semidesnudas, sí, en menos en una pintura, ¿no es cierto? Sí, toda una pensadora sin límites, una mente extraordinaria, que bueno, que marcó en la historia una enseñanza y también en la educación, como hoy en día están justamente ustedes mostrando esto desde la biblioteca. Los colores que usa también Patri, ¿no? Son muy vibrantes, sí, o sea, sí, son, todo el tiempo. Sí, son muy contrastantes. Contrastantes. Sí. También. Y bueno, y el museo también existe, claro, ella que está. Sí, y se puede buscar por internet y se hace como un recorrido virtual por la casa de Frida Kahlo, que es muy conocida, ya que azul. La Casa Azul. Y hablando esto de los colores, también utiliza muchas figuras tradicionales y imágenes religiosas. Bueno, acá no solo estamos acompañados de personas, sino que Carlos tiene como muchos perros y siempre nos acompañan y están acá alrededor nuestro, no sé, jugueteando. No sé si fue princesa o tostado, pero bueno. Debe ser princesa porque estamos leyendo la colección anti-princesa y se puede haber caído medio puede gordo. Puede ser. ¿Quieren que vayamos a un corte? Sí, dale. ¿Vamos dale. A una música? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Estamos escuchando a Chabela Vargas con Paloma Negra. Chabela Vargas amaba a Frida Kahlo. Algunos dicen que este amor era platónico por parte de ambas. Otros piensan más, mucho más. Lo cierto es que Chabela Vargas vivió en la casa de Diego Rivera y Frida y que ambas, a su manera, se amaron, se desearon, se necesitaron. Vivo para Diego y para ti, nada más, decía Frida Kahlo a Chabela Vargas en una carta que revela la devoción que sentían una por la otra. La mexicana del poncho rojo y el tequila comentó no pocas veces que amaba a la mujer y no al artista, y que le unió a Frida su manera de pensar y de ser. Frida esparcía ternura como flores, sí, como flores, una gran ternura, una ternura infinita, admite. Pensábamos las mismas cosas y queríamos que el mundo fuera como nosotras lo soñábamos. Estamos escuchando, como les decía, Paloma Negra de Chabela Vargas. Negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Bueno, y después de escucharla de nuevo a Chabela, regresamos ya terminando el programa de Páginas en el Aire, nuestro séptimo programa, dijimos, ¿sí? Hoy con invitados y con nuevos integrantes. Exactamente, ¿sí? ¿Cómo la pasaron? ¿Lindo? Muy bien, la verdad. Hermoso. ¿Sí? Muy bien. La verdad que estuvo interesante el tema también, la temática de hoy, ¿no? Estuvo muy lindo. Por lo menos todos los que estamos acá coincidimos en eso. ¿Sí? Bueno, ya para cerrar, lo último que quería decirles es que la colección de Antiprincesas al final trae una serie de actividades para hacer, ¿sí? Para todo los chicos y las chicas que leen, donde cuenta un montón de cosas y tiene ahí actividades para pensar y reflexionar y demás. Así que es bastante interesante. Muy, muy interesante. Lo recomendamos. Les contamos que ahora en la Biblia tenemos la historia de Frida y la de Violeta. Así que quien quiera leerla, nos pueden escribir en el Facebook, Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Ahí nos escriben a través de claro. Gratis. Están, sí, los tenemos los dos disponibles, así que el que lo quiere escuchar. Pronto vamos a comprar, Johnny, ¿no es cierto? Los de sí, los otros que faltan. Los antihéroes. Vamos a comprarlos, o el que nos quiera donar también serán recibidos. Ya no nos quiere dar la plata, ¿viste? Claro, Johnny es el que maneja la mosca acá de la Biblia, así que tenemos que rogarle. Donar. La realidad es que hoy la Biblia no tiene un espacio físico y estamos juntando fondos para construir nuestra biblioteca, la biblioteca de todos. Así que bueno, ahí estamos con el proyecto. Una de las integrantes de la Biblio está armando el proyecto para presentarlo en la comuna, para ver si nos lo aprueban y nos dan un espacio. Así que estamos, seguimos en la lucha y nadie nos para. No, ahí vamos. También bueno. Último, queremos agradecerle a todos los que nos ayudaron con los pollos el domingo. La verdad que fue un éxito, se vendieron más de 40 pollos y si teníamos más seguíamos vendiendo. Y también queremos agradecer a Oita, que fue quien nos donó los pollos. Uh-huh. Y bueno, y aportó su granito de arena a esta causa. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. El miércoles 18:30 pueden escuchar el programa. Y se repite los sábados a las 13. Las 13 horas. Así. Por 95.3. FM el sitio. Bueno, queridos compañeros, será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.